Bienvenidos a los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Comienza Is My Sounds, el podcast de música que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para todas las propuestas alternativas. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie, post-rock, hip-hop, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pegad la oreja y disfrutad del programa. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. ¿Qué tal estás? Arranca el décimo programa de Is My Sounds y con él finaliza la primera temporada, pero es solo un hasta pronto porque, como ya te he anunciado en el anterior programa, dentro del primer trimestre del 2014 estrenaré la segunda temporada del podcast. Soy Vane Balón, espero que estés muy bien. Estate atento al blog de Is My Sounds porque iré publicando allí las novedades concernientes a la nueva temporada. Esta es la dirección del blog, ismysoundsprograma.blogspot.com.es. Sigo buscando música a pesar de que tengo bastante confirmada, así que si tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que un tema suyo suene en la próxima temporada, manda un email a programa.ismysounds@gmail.com. Y ahora sí, iniciamos este décimo viaje musical a ritmo de rock progresivo con espíritu alternativo. Así podría definirte la primera parada que vamos a realizar en Mallorca junto a Sáez, una formación con una capacidad especial para trasladarte al océano del rock progresivo donde caben tantas opciones como la imaginación pueda desarrollar. Esta formación está siendo muy bien valorada en el extranjero, ole por ellos, y ojalá más público nacional se vaya sumando a este reconocimiento. A mí ya me tienen enganchada desde hace tiempo. Su último álbum, llamado The Human Sense, del 2012, es un trabajo buenísimo. Están inmersos en el próximo álbum, del que ya hay adelanto a través de un tema que tiene dos versiones, una en castellano llamada Sin Redención y otra en inglés, que es la que estás escuchando de fondo bajo el título No Way Out. Tienes que ver el vídeo, por cierto, con sorpresa al final incluida. Estos son Sáez, y con ellos arrancamos nuestra ruta musical de hoy. Every drop of blood that we waste for them, and knows the spinal between us. Lord, he closes all his answers when contempt appears on the stage. With his intentions against the human's wall, creating hate from the deepest. Losing up emotions, let's grow old. toca escapada al extranjero. Nos vamos a recorrer medio mundo para llegar hasta Australia, destino Melbourne, para disfrutar de la música que desarrolla el grupo Don Fernando. Directamente ubicados dentro del Stoner Rock, vamos a disfrutar con una de las piezas que compone el disco Día de los Muertos. Publicado en 2011, es un trabajo que no puede faltar si te gusta el sonido Desert Rock. Escuchas The Setting Sun. De vuelta en España, aterrizamos en Almería. Es el turno para The Dry Mouths, un grupo vinculado al desarrollo de rock alternativo con matices de grunge, post-rock y mucho más. Han formado parte del cartel del Madrid Stoner Festival, que se celebró el 9 de noviembre en la capital nacional y del que Distrito V ha sido uno de los medios oficiales, también lo fue de la pasada edición, por cierto. El corte Harry Sims, incluido en el último plástico sacado este año y titulado And So Was, es una muestra de la calidad con la que compone esta gente. próximo destino es Madrid. Tenemos cita allí con la música extrema bajo el prisma compositivo con el que trabajan de la muerte del amor. Hacen una mezcla de hardcore y metal para oídos inquietos que flipamos con música potente. Una muestra, Seasons of Rage, que representa a la perfección el concepto musical de estos madrileños. Volvemos a viajar fuera, esta vez a Reino Unido, Newcastle. Te va a gustar mil esta parada si lo tuyo es el hardcore metal con tintes experimentales, math rock y un sinfín de detalles sonoros únicos que no te dejarán olvidar el nombre del grupo. Atentos, son We Are Knuckle Dragger, un trío que en octubre ha sacado un discazo bautizado como The Drone. Ha contado con la producción de Ross Robinson, productor de grupos como Deftones, At The Drive-In, Glass Joe, Slipknot y Korn. Se notan muchos matices instrumentales que vas a detectar a lo largo de la escucha de la canción Bunch of Fucking Mutants. We'll be right back. Vaya viaje más ajetreado que estamos teniendo hoy con dos salidas al extranjero. Ya estamos de vuelta en España para efectuar la penúltima parada en este décimo viaje musical que hoy te estoy proponiendo. Granada es el siguiente destino que cobra protagonismo gracias a grupos alternativos como Mother Gun. En diciembre del 2012 sacaron el EP Human y de él está sonando In The Storm, uno de mis temas favoritos. Pegad la oreja a todos los cortes del EP disponibles en su Bandcamp. En febrero de este año entrevisté al grupo para el blog de Distrito V y definí así su música. Resudan claramente sonidos ligados al grunge de los 90, influencias del stoner rock, aires clásicos del rock de los 70 y guiños a la música progresiva. Escucha In The Storm y comprueba por ti mismo. Yeah. La pieza con la que me despido es intimista, perfecta para cerrar esta primera etapa del podcast. My Yellowstone es un dúo sevillano que ahonda en sonidos pertenecientes al desarrollo de música americana, una etiqueta que aglutina todas aquellas elaboraciones con sabor a música tradicional estadounidense, destacando la predominancia del country evolucionado y adaptado a los nuevos tiempos. These Tears pertenece a su disco Here and Now, recomendado en el listado Imprescindiscos de octubre que publiqué en el blog de Distrito V. He seleccionado un tema profundo que deja entrever el desnudo emocional con el que han compuesto el redondo. Recuerda que la buena música is my sound. Adiós, oído inquieto de mi corazón. En el primer trimestre del 2014 nos reencontramos para decir juntos hola de nuevo a la segunda temporada del podcast. Ha sido un placer viajar contigo durante estas 10 rutas traducidas en más de 2 meses de emisión y más de 70 grupos alternativos y diferentes, nacionales e internacionales, que han conformado la programación. Sé feliz. Un fuerte abrazo de Vane Balón. And you can see something beautiful from the nest. Don't you think my electric blind, it is you, my friend, my only friend. Don't you know there's a place in my dreams, play with my black roses, the door. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que vuestra música suene en alguno de los programas de Is My Sounds? Es muy sencillo. Pide información en el siguiente email: programa.ismysounds@gmail.com. ¿Dónde y cuándo podréis escuchar Is My Sounds? Tomad nota. Cada martes a las 10 de la mañana vais a encontraros una nueva entrega en el blog de Is My Sounds. También estarán disponibles los programas emitidos en iVoox, en YouTube, en el blog de Distrito V y en las principales redes sociales oficiales de Distrito V. Podréis escuchar cada podcast cuando os apetezca porque estarán allí expuestos siempre. Te espero en el próximo programa. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir. Y recuerda, la buena música is my sound.